Estoy muy bien. Cada vez que pasas a mi lado, sin mirar, puedo oler tu calor y tu amor resudado. ¿Sabe a qué? Yo no sé. ¿Cómo pretende que me salga de la hoguera? No se da cuenta que siempre estoy en la luna. Cuando me llama con su boca me subleva. Cuando se marcha veo su culo y me tortura. Y estoy así de bien. Cada vez que pasas a mi lado sin mirar, puedo hacerme crecer y por arriba y por abajo. Cuéntame, yo no sé. ¿Cómo pretende que me salga de la hoguera? No se da cuenta que siempre estoy en la luna. Cuando me llama con su boca me subleva. Cuando se marcha veo su culo y me tortura. Y estoy así de bien. Me gustaría mucho más. Vamos a ver. Que te